El miedo, como todo el mundo sabe, no es sonso. De ahí que su existencia sea la piedra angular de casi todas las instituciones. Por eso, desde chicos, ya nos empiezan a meter miedo. Miedo al cuco, al hombre de la bolsa y a tu padre cuando venga. Uno va creciendo y van inculcándole nuevos temores: el infierno, la joroba que le sale a los mentirosos, la vicedirectora, el jefe de celadores, el sargento de guardia y la gonorrea. Así se llega finalmente a la edad adulta con un chucho de padre y señor mío. Vamos a clasificar los miedos argentinos, pretendiendo vanamente, con la exhibición de nuestras cobardías más vergonzantes, plantar las bases para una futura sociedad de valientes. Agachate que vienen los indios. La primera clasificación que nos pasa por la cabeza es obviamente la de los miedos más generalizados, de los que no se salva casi nadie. Agarrarse que ahí vamos. Primero, miedo a la cana. Este temor acomete de modo especial a chorros, quinieleros, patoteros, parejas en infracción, letristas de tango, manifestantes, automovilistas chúcaros, cuatreros de gallinas, delincuentes en general y gente decente con cola de paja. Segundo, miedo a la diaba. La padecen los niños, los referees, los periodistas malditos, los pretendientes de señoras con marido celoso y los que pesan menos de 60 kilos. Miedo a la yeta. La experimenta todo el mundo. Y es el temor a las cosas que se secan, que son esas que ustedes ya saben y que aquí no se van a nombrar ni aunque vengan degollando. La caca de perro. Miedo al qué dirán, también llamado miedo al ridículo o a quedar mal. Es el que impulsa a la gente a reprimir eructos, gritos de alegría, llantos, ay de dolor y otras cosas que salen del alma. La padecen todos los miserables. Otros miedos, como son por ejemplo el miedo a los cuernos, a la pobreza, a las mujeres, a pedir aumento, al dentista, al mangazo, a la huesuda, etc. Levantate que ya pasaron. Los miedos tienen dos tipos de manifestaciones: una física y otra espiritual. Los síntomas físicos más populares son sudor frío, aflojamiento de esfínteres, contracción de esfínter, o sea, cortar clavos, evacuación intestinal, fuga precipitada, ocultamiento de la propia persona, ascenso de órganos genitales en dirección a la tráquea, etc. Espiritualmente, el terror produce estados de ansiedad o depresión que se traducen en retractaciones, modificación de recorridos, amuletos varios, discursos contemporizadores, solicitadas, obsecuencias, cambio de cerradura, etc. A mí no me asustan sombras. A pesar de que todo el mundo tiene miedo, lo peor que le puede pasar a un tipo es hacerse fama de miedoso. Así quedan marcados para siempre y son despreciados por sus contemporáneos, los que se niegan a subir a la montaña rusa, los que besan medallitas en los aviones, los pacifistas y los que no se bajan del tren hasta que no para. Como una humilde contribución, queremos aconsejar algunas actitudes que dan fama de guapo al más gallina. Hay frases muy indicadas, por ejemplo: al pibe lo defiendo yo, usted a mí no me grita, muera River, dicha en voz de cuello en la tribuna de Boca, a Serrín, a Serrán de la cancha no se van. Además de las frases, también visten mucho las siguientes acciones: provocar parejas en patota, cruzar semáforos con luz roja, pegarle a las mujeres, practicar pesas, comprarse una moto y salir por ahí con una campera negra, no usar corbata los sábados y domingos, silbar en el cine, dejarse la barba durante las vacaciones, hablar con voz gruesa, insultar anónimamente por teléfono, esa es la mejor, etc. En fin, para terminar y en honor a la verdad histórica, proponemos cambiar el enunciado de un viejo lugar común, transformándolo en la siguiente afirmación: a mí, por las malas, me sacan hasta la camisa. Oh my God, sí, hemos fracasado con todo éxito.